Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en Airola y Ratia, en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con una pequeña novedad, que es el nuevo trabajo en 25 años en los que no había habido nuevas grabaciones de los míticos Trashmen de Minneapolis, la banda que hiciera popular el Surfing Bird, y que ahora, pues bueno, se juntan con Deck Dickerson, una figura que hemos puesto en más de una ocasión aquí, y juntos acaban de sacar un nuevo disco que se llama Trayendo de nuevo la basura. Vamos con uno de los instrumentales, que se llama Buenas Noticias. Concretamente, el título del disco corre a cargo de Deck Dickerson y los Trashmen, o sea que de alguna manera asume un gran protagonismo este, pues bueno, estupendo guitarrista y bueno, contrabajista y de todo, porque toca varios instrumentos y se hace acompañar, pues bueno, por los míticos Trashmen, todos los originales menos su batería Steve Warrer, que pues bueno, murió hace unos 20 años, en el 89, y que bueno, está en esta ocasión está sustituido por el hijo del bajista. Pues eso, Surfing Bird, que precisamente hace unas semanas escuchábamos una estupenda versión de los Washington Death Cats, y que en este disco, pues de alguna manera u otra, están representadas, pues eso, canciones que giran en torno a ese mítico tema, ya sea, pues eso, utilizando la palabra o el ritmo del mismo. Por ejemplo, hacen el Psycho Birth, que prácticamente es el Surfing Birth, lo que pasa que ralentizado, un poco parecido a como lo deben de tocar en directo, un poco más lento del original. Son los Trashmen. The pain is the pain, the pain, the pain, the pain, the pain is the pain. Disco que, si bien no tiene tampoco excesivas sorpresas, pues como casi todo lo que edita Dick Dickerson, pues la verdad es que tiene una calidad y un sonido, pues eso, muy muy buenos. Bringing Back the Trash, los Trashmen, 25 años después de su última grabación, pues han sido convencidos por Dick Dickerson, que pues bueno, desde su época en Untamed Youth y otra serie de bandas, pues bueno, siempre ha sido un fan incondicional del grupo. Y como digo, bueno, pues está dedicado el disco al fallecido batería, Steve Warrer, que bueno, aparte de ser batería, era el cantante original de la banda y el que, bueno, pegaba esos gritos en el surfing Birth. Nos quedamos con otro de los temas. Hay varios que son, bueno, clásicos del surf y del garaje. Hay otros que son como, pues bueno, temas tocados por los Trashmen en su momento, y hay otros compuestos para la ocasión por el propio Dick Dickerson, y la verdad es que son algunos de los mejores. Uno de ellos es este, My Baby Does the Birth. Dancing on a Friday night, she had a $50 miniskirt that fit real tight. The band played loud and it might sound absurd, but I dig it when my baby does the bird. She did every dance that I ever knew. She looked real good when she did the boogaloo. One thing certain, just to show as you heard, I dig it when my baby does the bird. She did the fly and the mashed potato. I took one look and said, I'll see you later. She did the jerk and the monkey too. I said, do the bird up, baby, with room. She clapped her arms and she jumped and she screamed. I knew she was the girl of my dreams. That crazy dance without a care in the world, and I dig it when my baby does the bird. She did the pony, then she did the twist and shout. I told her, baby, do the bird or you can get out. She did the hully gully and she moved her feet. I told her to get busy with the bird dance beat. Then she did the bird and she gave me a smile. That's why that girl is my honey child. Now we're so happy and that girl is my wife. I'm gonna do the bird for the rest of my life. We got a bunch of kitties and I'm teaching them words. And now our dancing family does the bird. Los Trashmen desde Minneapolis, que allá por el 62 pues tuvieran ese gran éxito que les hizo pues de alguna manera inmortales. Y en los 90 una banda de chicas cogieron en parte pues bueno, la idea y el sonido también de los Trashmen y acabaron llamándose las Trash Women. En San Francisco se juntaron y editaron, pues nada, a principios de los 90 un par de discos, más uno en directo, y vamos a recuperar pues su último trabajo, año 1994. Se llamaba Trash Woman versus Deep, ¿cómo era? Deep Space, y empezaba así de salvajemente. Let's go. 1 2 3 4 go into that Latino bar. Influenciadas también por otra banda de San Francisco de la época, los Mamis, con esa predilección por los sonidos sucios y las producciones inexistentes. También les gustaban los instrumentales y como bonus track aparece uno al final que se llama 30 Stockton, otra pequeña salvajada. Thank you. De hecho, algunas de ellas, de este trío, las Trash Women, acabaría también formando parte de los Bobby Teens junto con gente de los Mamis, posteriormente. Otra pequeña joya dentro de este, pues la verdad es que disco breve, porque todos los temas son muy cortos, pero variado y muy divertido. Chop Chop Baby. Trash Woman. Y siguiendo con sonidos así surf y garaje, vamos a recuperar precisamente, antes hablábamos de Deck Dickerson, que han editado, han grabado un disco con sus con las leyendas los Trashmen. Anteriormente, pues eso, tenía una banda dedicada casi por exclusivo a los sonidos surf, que se llamaban Tameth Youth, la juventud indomada. Y que vamos a recuperar un single que he conseguido recientemente y que no tiene de desperdicio. Sophisticated International Playboys Them Song. International Playboy. Wee wee, you see, it's a thing to be. This is what you wanna do. Run down the street, tell everybody you meet. You gotta stop and shine, you gotta work it all out. Sit back and enjoy being a sophisticated international playboy. International Playboy. Now we're all sophisticated international playboys. Un Tameth Youth en un single editado originalmente en el 93. También, pues eso, en la misma época de las Trash Women, que cuando sacaron sus tres discos, y este concretamente, este single, este 7 pulgadas, editado por Struss, con el típico diseño de Art Chantry, que se dedicaba, bueno, por aquel entonces, y no sé si seguirá, pues haciendo los diseños y las carpetas de casi todos los trabajos que editaba Struss, y que, bueno, en esta formación concretamente contaban con precisamente con un ex Mamis, por aquel entonces ya, porque sí, se habían separado un par de años antes al órgano y al micro, está el mismísimo Trent Ruan, cantante y pues eso, organista de los Mamis. Escuchamos la cara B, que es un instrumental, como no. See and Sure. Año 1993, un Tamed Youth con Dick Dickerson y Trent Ruane de los Mamis. Y por aquella época, pues bueno, estaban en su casi, yo creo, sí, mejor momento los Oblivians. Y ahora recientemente, pues bueno, acaba de editar, bueno, ya sabéis que también se juntaron y grabaron un disco con resultados un poco irregulares. Pero bueno, por otro lado, Greg Cartwright sigue sacando discos con su ya, pues bueno, banda más estable. Bueno, más estable por lo menos de nombre, porque en realidad la formación ha cambiado a lo largo de los años bastante. Los Reigning Sounds, y que nada, acaban de editar un nuevo trabajo llamado Shattered, y empieza así. North Cackalacky girl, don't you make my heart your toy. Find yourself another boy to play the fool. Whisper in my ear, tell me baby let's get out of here. The spark of love has touched your heart and girl there is no shame. Greg Cartwright cada vez más alejado del ruido que le caracterizara junto con el resto de compañeros en los Oblivians, pero bueno, evidentemente no va a seguir haciendo lo mismo toda la vida. Concretamente en este disco, bueno, se mantiene la formación del 10 pulgadas que sacaron hace pues 2 o 3 años, es decir, pues bueno, el teclista Dave Hamels, que más o menos pues se ha convertido en un miembro estable de la banda, y los Jay Boons, una banda que suele tocar en plan rollo soul con este teclista. Nuevo disco, y nos quedamos con un último tema que se llama You This Wrong. Was her touch when tender was not such an easy thing. She held calamity close, dropping bad checks in the post, blowing town. Now she ain't around. You did wrong. She's gone with me. You did wrong. You get round, now she's found somebody new. What you gonna do? Careless was her sigh, and what money can I buy is slipping away. Whole lot of sleeping alone. It's been a week since you've shown your face in town. Now she ain't around. You did wrong. She's gone away. You did wrong. She's gone away. You did wrong. And now she's found somebody new. What you gonna do? Touch when tender was not such an easy thing. Where have you been, my friend? I've been calling you for days. You ain't been yourself since you went away. There's no need to explain. I've got a heart that's been treated the same. So long ago, you Greg Hardaway con su proyecto Raining Sound. Seguimos con más novedades, en este caso un disco en solitario que ha sacado Miriam Lina, la batería y bueno, y ocasionalmente también cantante de los Avons, que por cierto también tienen disco nuevo, pero que habrá que dejarle para otro momento. El caso es que bueno, ha sacado un disco en solitario con un primer single que se llama My Love Has Gone, que vamos a escuchar a continuación. Aquí tenemos a Miriam Lina en solitario. Tonight you said that we would move. I've lost again and it is you. Miriam Lina, en un disco que quizás, pues bueno, sorprende bastante su sonido, alejado un poco del rock and roll más gamberro de los Avons y acercándose a sonidos, pues bueno, en rollo Phil Spector, los 60, grupos de chicas, en plan La Ronettes y demás sonidos sesenteros. Continuamos con otro proyecto interesante que fue editado hace un par de años, llamado, bueno, un disco en solitario de Dennis Coffey, el mítico guitarrista de Detroit, que bueno, que trabajara para tantos discos en la Motown y bueno, que también, aparte de aportando su guitarra, pues editando sus propios discos con un poco de psicodelia, un poco de funk. Y que recientemente, antes hablábamos de Deck Dickerson, pues en ese single que sacó con Nicky Hill, aparecía Dennis Coffey como, pues bueno, con su guitarra. Y en algún otro disco que ahora mismo, pues, sí, en discos de André Williams de los últimos tiempos, también ha colaborado con él. Y ahora, pues bueno, en el 2011, como digo, editó este disco en solitario que tiene instrumentales tan interesantes como este Don't Knock My Love en su segunda parte. Dennis Coffey. Thank you. Disco de Dennis Coffey que cuenta con varias colaboraciones de diferentes cantantes y músicos, entre ellos, pues por ejemplo, Lisa Kekaula de los Bell Reyes, que canta en un tema. Está también Mayer Hathorne. Y en este tema que vamos a escuchar, por ejemplo, están, pues bueno, Rachel Nagy, la cantante de los Detroit Cobras, que hace mucho tiempo que no se oía hablar de ellos. Y Mick Collins, otro oriundo de Detroit, que bueno, viene anunciado como el cantante y guitarrista de los Dirt Bombs, aparte de, bueno, de en su momento los Gorillaz. Pues juntos están acompañando aquí a Dennis Coffey en este tema titulado I Bet Ya. Take a car without fuel, ain't gonna move. one who can't build his house without his tools. And I'll bet you, if the shoes are too small, the hood your feet. And I'll bet you, you can't know what's going on if you're asleep. And I'll bet you, if you want a winning hand, if you want a perfect man, bet you never lose my love, you will win. And I bet you never lose my love, you will win. And I bet you. Temazo de Dennis Coffey, acompañado de Mick Collins y de Rachel Nagy. Acabamos ya, vamos en la recta final del programa con otra colaboración curiosa, los Pussy Warmers, una banda suiza, cuyos primeros trabajos, sus dos primeros discos fueron editados dentro del sello Voodoo Rhythm, y que ahora han abandonado el sello y se encuentran en otro llamado Wild Honey, un sello italiano en el cual curiosamente también han acabado otra banda que antiguamente editaba en Voodoo Rhythm, los Movie Star Junkies, y otras bandas interesantes como por ejemplo los Moyomatics, un dúo que, bueno, que ha hecho cosas también muy guapas. El nuevo disco, como digo, de los Pussy Warmers se llama I Saw Them Living y cuentan con la colaboración especial en este primer disco, por lo menos, no sé si tendrá solución de continuidad, de una amiga llamada Reca, que bueno, canta en gran parte de los temas, incluidos este que vamos a escuchar, This Town, y que vamos a escuchar los dos seguidos porque bueno, están prácticamente juntos, This Town y Young Men Living. Son los Pussy Warmers. Oh, con los Pussy Warmers en ese nuevo disco, su tercer trabajo, y como digo, con la colaboración de la cantante y teclista Rekha Sisser, como novedad, pues nos despedimos. Esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días, aquí en Airola.